con el gusto de recibir a Jair Krisque del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil desde Porto Alegre. Jair, bienvenido, un gusto, una semana más contigo. Igualmente, siempre es una alegría compartir con ustedes y nuestros oyentes. Bueno, le contamos a la audiencia, creo que lo hemos comentado otras veces, que nosotros nos mantiene bien aprovisionado Jair de noticias, incluso nos manda periódicos, las versiones digitales de periódicos, revistas políticas, que ojalá nos diera todo el tiempo que nos gusta para dedicar a leer a todo eso, pero por lo menos llegamos a bichar algunos temas. Y una de las cosas que se destaca de estos días que queríamos analizar contigo, Jair, es esto de que hay sondeos de opinión que siguen dando con un apoyo muy alto a Jair Bolsonaro como presidente, ¿no? Sí, lamentablemente. Esto es una de las cosas que es muy difícil uno entender, ¿no? Porque, mire, cuando empezó el gobierno de Bolsonaro, la aprobación era de 34%. Apenas 34%. Ahora, con casi 110 mil personas muertas por coronavirus, y muchísimas de estas muertes responsabilidad de Bolsonaro, la última encuesta nos dice que tiene una aprobación de 37%. Sí. Es incomprensible, ¿no? Esto demuestra muchísimo, bien y claramente, ¿no?, de la bajísima politización del pueblo brasileño. Ah, y también llama la atención lo siguiente, que ¿dónde está la mayor aprobación del gobierno Bolsonaro? En el nordeste del país, ¿no? Claro, pero te iba a preguntar en ese sentido, ¿es un apoyo que en algún lado puede tener una base concreta de algo que ha recibido la gente, que le ha cambiado o le ha mejorado la vida en algún sector de la población brasileña, o es un apoyo en base a lo que simboliza Bolsonaro? No, realmente el tema es bastante sencillo, ¿no? Es esta beca emergencial de 600 reales, ¿no? Mm. 600 reales, que te digo así, es casi nada, pero para esta gente muy pobre, ¿no?, que está abajo de la línea de la pobreza, son miserables, en verdad, ¿no? Claro. Esto resultó el apoyo, ¿no? Y porque está muy concentrada ahí en esta región más pobre del país, ¿no? Y hay otro dato interesante, ¿no?, donde Lula también ganaba la más importante aprobación. Estaba ahí, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Tú percibes lo siguiente. Nada ideológico en esto, ¿no? Ideológico, ¿no? Pasa un fenómeno bastante parecido, según los analistas acá en el Uruguay, con algunos sectores que votaban a determinados dirigentes asociados con la línea de la izquierda, digamos, que votaban muy bien en determinados sectores de la sociedad, socioeconómicamente más sumergidos, y que hoy se los está llevando un candidato que tiene una mirada bastante parecida, ¿no?, de cercanía con lo militar acá en el Uruguay. Se ve que está estudiado esto por parte de estos candidatos, de ir aprovechándose de estos sectores más vulnerables. Sí, lamentablemente es así. Porque te digo, cuando uno, ¿no?, manifiesta la aprobación a un gobierno, a una propuesta de gobierno, y basada no en algo, en un raciocinio claro, no libre, pero en una ventaja inmediatista, ¿no? Y que no tiene nada que ver con cambios fundamentales en la sociedad, ¿no? Que pueda propiciarle realmente mejorar su estándar de vida, ¿no? No, es un regalito, ¿no? Un regalito, le dan esto que mañana termina, ¿no? Pero mientras tanto apoyan. Esto es trágico, ¿no? Para un pueblo, es trágico, te digo así. Y estamos acá en Brasil, ¿sabes qué? En noviembre tenemos elecciones municipales, ¿no? Uh-huh. Esto va a repercutir en las elecciones municipales. Sí. Es muy importante, ¿no? Y muy grave. Jair, ¿y qué papel juega la religión y qué papel juegan los medios en todo esto de la mirada hacia los líderes? Y yo te digo así, la religión, ¿no? Acá en Brasil es muy fuerte estas iglesias que llaman pentecostales, ¿no? Y en verdad no son iglesias, son negocios, ¿no? Especialmente esta Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? En Brasil es muy fuerte, económicamente muy fuerte, ¿no? Y que tiene, y ahí completo lo que me preguntaba, ¿no? Y que, por ejemplo, tiene medios de comunicación. Tiene un canal de televisión que sería el segundo o tercero, ¿no? Está abajo de la Globo, ¿no? Pero también tiene radios, muchas radios, y tiene uno u otro diario, ¿no? Entonces, esta gente, ¿no? Tiene una influencia fantástica, fantástica, en el punto brasilero ya ocupan, ¿no? Una cantidad de asientos importantísima. Incluso crearon partidos políticos, ¿no? Más de un partido político están vinculados a estas iglesias. Y yo digo, nada más explosivo do que cuando misturas religión y política, ¿no? Esto siempre, la historia de la humanidad siempre fue trágico cuando se mistura estas cosas. Ya que estamos acá en Brasil, esto es muy fuerte, ¿no? Ya que mencionás este tema de la religión, yo veía este fin de semana una noticia, Jair, que viene de otro país, pero vinculado a Brasil. Otro país también como Brasil, colonia portuguesa en su momento, que es Angola, donde los fiscales incautaron varias iglesias de la Iglesia Universal del Reino de Dios, precisamente, acusado de fraude y actividades delictivas allá en Angola, esta iglesia que tiene más de 8 millones de miembros en Brasil y está presente en más de 100 países del mundo, y les están investigando por prácticas contrarias a la legalidad de Angola y de África. Señalaron, por ejemplo, evasión fiscal. Sí, sí, pasa lo mismo en Brasil, ¿no? Es una práctica, señores, ¿no? Defraudar, ¿no? Fraudar los impuestos, fraudar las licencias para operar televisión, radio, ¿no? Entonces, esta gente es especializada en esto, ¿no? No te imaginas cómo esta gente maneja estas cosas, ¿no? Y cómo se van acercando del poder, ¿no? Y entonces van logrando lo que para ellos es fundamental, la impunidad, ¿no? La impunidad. Entonces, por ahí se mueven, y fuertemente. Lo que pasó en Angola, te digo así, me gustaría mucho que pasara en Brasil también, ¿no? Claro. Incluso claro. Que pasara en Uruguay, porque sí. Me llama la atención cada vez que paso por Montevideo, ¿no? Cómo la gente creció en Uruguay, ¿no? Sí. Cómo crecieron en Uruguay. Digo así porque para mí siempre, Uruguay para mí siempre fue un ejemplo, ¿no? De un país rico, ¿no? Esto, el país más laico de nuestra América. Sí. Y ahora cuando veo esta gente que también se va acercando a través de radios, programas de radio, programas de televisión, y se van acercando del poder, eligiendo diputados, concejales. Esto es muy, muy peligroso. Pero es también parte de ese proceso que vos mencionabas, por ejemplo, al explicar el apoyo a Bolsonaro, de la despolitización de la gente, de la desesperación de la gente ante la pérdida de otros ámbitos que antes eran un sostenimiento también espiritual, comunitario, y la gente en su desesperación termina abriendo camino a ese tipo de cosas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Porque te digo así, cuando uno tiene pocas esperanzas, ¿no? De mejorar de vida, de cambiar su situación, de repente llega estas personas con una propuesta un poco más, ¿no? Entonces esta gente se encanta, pobre gente, ¿no? Se encanta y pasan, sí, a votar de este señor, incluso la gente muy pobre, aportar plata, mira, qué locura, ¿no? Aportar sí. plata a esta gente, que cada vez maneja cantidades de plata impresionantes. Claro, claro. Bueno, pero no, es muy grave lo que está pasando en el mundo. Sí, volviendo a este panorama del apoyo a Bolsonaro, veíamos también incluso en las publicaciones que vos nos enviás que el PT, el partido de Lula, está intentando como relanzarse a disputar esa base social, esa base que en algún momento lo apoyó a él. Tratando de mostrar como políticas sociales que fueron más eficaces que las que hace Bolsonaro, hacer una guerra de números, de resultados, digamos, intentando recuperar apoyo. Te digo así, esto es bastante complicado, ¿no? Porque si Lula, el gobierno Lula, alguna vez logró avanzar, ¿no? Y avanzó bastante, esto es una realidad, ¿no? Fue una realidad. También se puede ver lo siguiente, es que la economía del mundo en aquel momento no posibilitó a Brasil, especialmente porque había en el mercado internacional una buena recepción para los productos brasileños, no fue nada de política económica del gobierno Lula, ¿no? Claro. Que mejoró las condiciones de vida de la persona. No fue que le sacó más a los ricos, internacional. No, esto es muy, muy importante lo que pones en la mesa, ¿no? Porque en verdad, si en Brasil durante el gobierno Lula y Dilma, ¿no? La gente, un número importantísimo de personas, salió de la miserabilidad, ¿no? Y mejoró sus condiciones de vida. Yo siempre digo, ¿de dónde salió la plata? ¿De dónde salió? ¿Fueron de los ricos, de los poderosos? No. Salió de la etapa media. Porque los ricos, ¿no? Los privilegiados, lograron un aumento de concentración de rentas, ¿no? Yo siempre digo así, es simple, bastante simple. Vea los balances de los bancos. Nunca ganaron tanta plata en la vida de este gobierno Lula y Dilma. Entonces, si la gente mejoró, ¿no?, de condición de vida, la plata salió de la etapa media, ¿no? Entonces, vea que de socialismo no hay nada ahí, ¿no? Ahora, y el contexto internacional que favoreció, y en este momento el internacional no es absolutamente nada bueno para Brasil. Entonces, esta mágica, ¿no?, que el PT se propone realizar es muy difícil de concretizarla, muy, muy difícil de concretizarla. Y ahí, además, yo creo que... Sí. Sí, no, adelante, adelante. Diga. No te iba a cambiar de tema, así que... Yo creo que la gente, ¿no?, está tan decepcionada con Lula y con el PT, ¿no?, que por más esfuerzo que hagan, no van a lograr volver a una situación privilegiada políticamente. Bueno, un tema más para agregar, capaz que tiene que ver con todo esto también, el temor que hay de que se termine la operación Lavallato, que se cierre ya la investigación de Lavallato, después de estos años, 6 años, ¿no? Y bueno, llevaron mucha gente presa y demás, pero ahora se dice que estaría rápidamente cerrándose esta investigación. Sí. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí, ¿no? Porque en una velocidad espantosa, ¿no?, se van cambiando decisiones en la justicia brasileña, ¿no? Desde la Suprema Corte, desde el nivel de la Suprema Corte, se van cambiando posiciones. Yo te digo así, porque lamentablemente, ¿no?, corruptos, ¿no?, hay en Brasil, ¿no?, para todos los gustos, ¿no? Tenemos corruptos de, entre comillas, izquierda, sí, de claro, centro y derecha. Sí. Hay corruptos para todos los gustos, ¿no? Sí. No solo en Brasil, entonces, bueno, yo digo Brasil porque soy brasileño. Claro. ¿No? Claro. Ahora, mira, entonces, lo que pasa, ¿no? Van cambiando, van a terminar con Lavallato justo para que siga impunes, ¿no? la gente del centro, el centrón que ya está en Brasil, ¿no? O sea, los políticos que siempre están buscando una ventaja, sea el gobierno que sea, no importa, ¿no? Siempre están ahí muy atentos para sacar ventajas. Entonces, esta gente metida en corrupción, ¿no? Esta gente no le interesa la vallata, ¿no? Entonces, por esto que te digo así, ¿no? Creo que sí, estamos llegando a los últimos días, ¿no? Bueno, esta gente dice que Lava Jato, ¿no?, exageró en una cantidad de cosas. Sí, yo me pongo de acuerdo. Pero también por primera vez, ¿no?, se fueran a la prisión, ¿no?, gente muy poderosa, sí, muy poderosa. Sí, ¿no?, sí, claro. Se fueran a la prisión. Entonces te digo así, esto fue lo bueno. Entonces, incluso que nos dice, es posible, quieres posible, se llegó ahí. ¿Tú no te imaginas la cantidad de plata que esta gente corrupta devolvió? Devolvió. Devolvió. Miles y millones, que robaron de Petrobras especialmente, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cuándo viene gente a decir, no, porque fue una barbaridad? Sí, pero ¿y por qué devolvieron? ¿Y por qué devolvieron? Millones de millones. Clarísimo. Porque robaran, ¿no? Y claro que no devolvieran toda la plata. Seguro. ¿Y cómo quedó Sergio Moro después de todo lo que pasó después? Tuvo un papel muy... Se veía mucho a Sergio Moro cuando toda esta operación. Después fue ministro. Después se peleó con Bolsonaro. ¿Cómo queda Moro? Moro, impresionante, ¿no? Moro fue un juez muchísimo bueno, yo te digo así. Examiné con mucha atención todos sus fallos, ¿no? Sí. Técnicamente perfectos, muy buena, del punto de vista jurídico, irreparable, ¿no? Tanto que las sentencias condenatorias, vamos a ubicarnos Lula especialmente, entre los condenados, la figura más interesante, ¿no? Sí. Que fueron recorriendo a varias instancias hasta la Suprema Corte y fueran mantenidas todas las condenas. Bueno, entonces esta figura, que fue un buen juez, ¿no?, de repente, no sé, acá en Brasil se dice que la mosca azul le picó, ¿no?, y quiso transformar en político, ¿no?, y aceptó la invitación de Bolsonaro para ser ministro de la Justicia. Pero se metió en un campo que no conocía, ¿no?, en la política, ¿no? Y la política no es para amadores, ¿no? Es política para profesionales, ¿no? Y ahí está mal, ya no se habla más de Bolsonaro y tal. Él tenía, a mí me parece, pretensiones a la presidencia de la nación, ¿no? Sí. Esto no va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Bolsonaro ya tiene que tratar de la vida, de buscar un otro tipo de trabajo, ser abogado, probablemente de un estudio importantísimo y tal, porque prácticamente no. Sí. En Brasil, ¿no?, dura muchísimo poco, ¿no? Sí. Estás así en la prensa los días y te dicen que sos lo máximo y tal. Sí. Mañana sales de la prensa, la gente te olvida, ¿no? Y va a aparecer una nueva figura, en fin, es así. Consume como cualquier producto, ¿no? Sí. Y se terminó. Jair, esta mirada que hubo en algún momento de que los políticos no eran impunes, un poco por Sergio Moro, por Lava Jato y por algunas otras operaciones judiciales que se dieron, ¿no? Juicios y castigos con gente presa, como vos decías, muy poderosos dentro de la política y el empresariado. Al revertirse esto y de alguna manera empezar a generarse mantos de impunidad, ¿qué genera? ¿Genera expectativas de que la solución va por otro lado, fuera de los ámbitos institucionales, o de alguna manera el descreimiento absoluto y aferrarse a esas prebendas que el Estado da? ¿Por dónde sale la gente de esta situación? Yo te digo así, es muy difícil, ¿no?, lo que va a pasar, porque de alguna manera, o sea, estos hechos no logras borrar totalmente, ¿no? No logras borrar. Entonces, un día pasó, un día fue posible ¿no? Juzgar algunas figuras importantes del escenario político y económico, ¿no? Grandes empresarios y políticos importantes. Ya se logró condenarlos, meterlos en cana. Eso, alguna cosa se queda de ahí. Claro. Entonces, digo así, ¿cuánto? No sé decirte cuánto esto va a quedarse, ¿no? Pero terminando Lavallato, creo que van a iniciar una nueva, un nuevo escenario también político, ¿no? Y ahí vamos. Pues por esto que yo digo que las elecciones municipales ahora del mes de noviembre son muy importantes, porque van a definir una cantidad de cosas, ¿no? Sin duda. Y por esto que digo así, que de alguna manera es la preparación para las elecciones de 2022, ¿no? Que hay la presidencia de la República, gobernadores de los estados, diputados nacionales, diputados provinciales. Entonces, es una elección que es una preparación. Yo creo que ahora en noviembre, ¿no?, vamos a poder ver qué efectivamente va a pasar en Brasil. Muy bien. Creo que va a tener los datos, ¿no?, que te posibilitarán, ¿no?, de alguna manera reflexionar sobre la política en Brasil. Voy a arriesgar bastante, ¿no? Post-Lavallato. Post-Lavallato, muy bien, muy bien. Jair, te agradecemos mucho por este contacto y por todos los aportes siempre. Un gusto compartir con usted, ¿no? Me encanta estos lunes por la mañana. Gracias a ustedes. Qué bueno, nosotros también nos encanta. Te mandamos un abrazo desde acá. Fuerte abrazo.